Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correo edulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Estoy con Pablo Martínez Bernal, hoy es día 11 de mayo y vamos a seguir hablando de educación financiera. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparado para una segunda charla, una conversación en libertad acerca de este tema tan, tan necesario y hoy en día tan candente? Por supuesto. Bueno, pues ¿por dónde quieres empezar hoy? Pues el último día nos quedó comentar una de las últimas recomendaciones o uno de los últimos aspectos en los que me gustaría incidir sobre en qué puede mejorar la gente sobre su educación financiera, y básicamente es contar la filosofía de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, que tú ya le conoces porque ya salió mencionado varias veces en las conversaciones en libertad, pues es un divulgador en materia de educación financiera, es un empresario, un hombre pues sin formación académica, sin estudios, pero que es una persona que ha apostado por el autoaprendizaje, el emprendimiento, y bueno, le ha ido francamente bien a nivel profesional, y gracias a todas sus experiencias personales, pues ha llegado a una serie de conclusiones que fundamentalmente han quedado plasmadas en dos libros que son muy recomendables y que son Padre Rico, Padre Pobre, sí, que está hecho junto con otra persona, Susan Lechner, me parece. Sí, una... Lechner, sí, justo. Sí, sí. Y luego un segundo libro que sería el cuadrante de... El flujo del dinero. Exacto. Veo que dominas el tema. Así que, bueno, básicamente lo que más puede aprender una persona de a pie o de la calle de Kiyosaki es cambiar el chip. Cambiar este chip que tenemos y que la sociedad, pues el sistema educativo nos implanta y que es obsoleto. Y es esto de estudia muy duro, saca buenas notas, vete luego a la universidad, estudia una carrera e intenta conseguir un trabajo que esté bien pagado. O sea, y si eres un asalariado... Te casas, te compras una casa, trabajas 30 años, te dan un reloj para el día de tu jubilación y ya está. Y ahí se acabó. Entonces, él cree que eso es un tremendo error, empezando por comprarte una casa justo al inicio de la carrera laboral de una persona. Bueno, o si quieres otro día, hablamos de qué es mejor, si alquilar o comprarse un piso, porque también hay mucha gente que dice que alquilar es tirar el dinero y ese tipo sí, de cosas, ¿no? Hombre, sí que es cierto que creo que Juan Ramón Rayo, el director del Juan de Mariana, ha escrito varios artículos sobre el tema, y la recomendación que da es una casa está cara cuando está cotiza a PER 17 el precio con respecto a la rentabilidad que uno puede obtener alquilándola. Ajá. Entonces, más o menos es un indicativo, igual que en la bolsa, ajá, un indicativo de si una acción está cara o barata, ajá, aunque no exclusivamente. Es el PER, si cotiza una acción a PER 10, pues eso es que en 10 veces de beneficios, o sea, en 10 años de beneficios recuperamos nuestra inversión inicial, pues más o menos una vivienda, comprarla por encima de PER 17, PER 20, pues no es recomendable. Pero sí, es un tema muy importante. Pues como te decía, Kiyosaki lo que propone es cambiar la mentalidad que tenemos los ciudadanos con respecto a nuestro futuro laboral. Hay una gran parte de las personas que apuestan de forma casi pues en manada por la seguridad y la estabilidad en el empleo, es decir, por ser trabajadores por cuenta ajena. Entonces, estas personas, pues, la inmensa mayoría de su vida laboral van a ser absolutamente dependientes de, o sea, su libertad o su estabilidad financiera va a depender de que tengan un trabajo. Ahora estamos padeciendo en España una crisis brutal, según las estadísticas oficiales, que hay que coger con pinzas. Un 27% de la población activa está en paro, y todas esas personas actualmente, incluso teniendo en cuenta que cobran mucho subsidio por desempleo, pero están en riesgo, es decir, son personas que no saben dentro de 2-3 meses cómo van a pagar ciertos gastos. Entonces, no es muy recomendable estar toda una vida laboral dependiendo única y exclusivamente de tener un trabajo para vivir. Bueno, dependiendo además de que sea un trabajo que te pague otro, es decir, de que a otro, que sea tu empleador, le vaya bien para que te siga pagando la nómina, es decir, eres un dependiente toda tu vida. Exacto, exacto. De un tercero. Exacto. Yo creo que una de las cosas que puede hacer la gente es precisamente eso, el entender de qué depende, de cuáles son los factores que hacen que uno pueda tener trabajo o pueda no tenerlo. Yo creo que en esta crisis hay mucha gente que no está entendiendo por qué está en paro. Dice, no, claro, es que la crisis, y no va un poco más allá e intenta entender que fruto de pues la intervención estatal, fruto del miedo que tienen muchos inversores y de las inseguridades jurídicas, de lo poco atractivo que resulta actualmente España para invertir, fruto de unos costes salariales laborales altos, fruto de una baja cualificación y fruto de no saber hacer actividades que generen un alto valor añadido, pues se ven abocados al desempleo. Estoy seguro que programadores informáticos, expertos en programar sistemas operativos móviles, pues no creo, su tasa de paro creo que será bastante baja. Personas que sean emprendedoras, que apuesten por pues evidentemente riesgo es alto al emprender, pero sí que es cierto que bueno, pues todas las personas que tienen una mentalidad de intentar, o sea, que su única fuente de ingresos o que su única alternativa sea trabajar para otro, pues esas personas al fin y al cabo a lo largo de su vida laboral son más libres. Entonces, bueno, pues Kiyosaki hizo un cuadro muy conocido que ya tú lo conoces muy bien, que es el cuadrante del flujo del dinero, y bueno, básicamente se divide en cuatro, y en el lado izquierdo tenemos las dos alternativas relativamente seguras, que él clasifica como que usted trabaja para el dinero. Una de ellas es el empleo y una segunda es el autoempleo, aunque esta segunda sí que tiene ciertas ventajas con respecto al empleo, porque uno en principio se queda con una parte más grande de lo que produce, pero aún así no es la mejor alternativa. Se calcula que el 60% de los trabajadores trabajan por cuenta ajena. Sí. Y luego en el otro lado, en el lado derecho de este cuadro, tendríamos lo que él denomina las dos alternativas en las que el dinero trabaja para ti. Este concepto de tú trabajar para el dinero, que el dinero trabaje para ti, pues cuando una persona ve en su cuenta que los intereses se acumulan y que esos intereses, a su vez, gracias a la magia de la capitalización compuesta, como vimos el último día, empiezan a trabajar para ti, pues es muy reconfortante. Y bueno, pues en estas dos alternativas tenemos ser un emprendedor y montar un negocio, o ya directamente ser un inversor. Esta segunda y última sería la más rara y la más atípica, y es en la cual directamente no tienes ni que trabajar, porque tienes una cantidad inmensa de activos financieros que te generan unas rentas recurrentes. Y esta es la magia, que en estas dos últimas no tienes que estar, como si dijésemos, al pie del cañón. O sea, al pie de obra. Exacto. Es decir, si tú, por ejemplo, te dedicas al autoempleo, que tienes más libertad que siendo un trabajador por cuenta ajena, pues si tú te ausentas 6 semanas, mi padre, por ejemplo, pues es un empresario, pues mi padre no se ha puesto lo malo nunca. Claro. Porque es que no puede permitírselo. A ver, déjame resumir el cuadro muy rápidamente. Sí, había sí. cuatro modalidades. Una, la modalidad más segura, en la que tú eres un empleado, trabajas por cuenta ajena, alguien te da pues una empresa, vamos a decir un banco. Sí. Trabajas para el Banco de Santander, tienes tu nómina y tienes trabajo entre comillas seguro. Además, hay ciertos gremios como la banca, donde se considera que uno trabaja casi para toda la vida, porque es muy difícil que te echen, digamos, ¿no? Sí. Hasta que ya sabéis hasta que viene una crisis. Pero tú primas la seguridad. Sí. Y allí la estabilidad. Efectivamente. No te vas a hacer rico nunca, es decir, o por lo menos no conocemos muchos asalariados que se hayan hecho millonarios ganando un salario, ¿no? Ya hablaremos de eso después, me parece. Escuchando tus conversaciones en Libertad, pues se puede llegar a ser medianamente rico siendo asalariado. Bueno, muchas gracias. La segunda modalidad del cuadro es el autoempleo, que yo creo que sería la figura que denominamos en España el autónomo. Sí, es decir, un pequeño comercio. Trabaja, efectivamente, yo trabajo para mí mismo, trabajo de sol a sol, porque tengo además, efectivamente, ¿no? Un bar, un restaurante, una tienda. Además, como tú decías, si me pongo malo, no cobro. Es decir, no trabajo, exacto, no genero dinero o ingresos, con lo cual más me vale no ponerme malo ni romperme una pierna porque estoy yo solo ante el peligro. Dejo de tener ingresos. Esa es la zona, digamos, más común. Es un ingreso que se llama lineal. De acuerdo. Luego, en la zona de la derecha del gráfico, arriba del todo, en la esquina superior derecha, Kiyosaki coloca lo que se llama negocio, que yo creo que se resumiría como... Por ejemplo, tú eres un empresario, tienes una empresa pequeñita y además consigues que el negocio empiece a trabajar solo. Por ejemplo, yo me hago una web de productos de formación, por ejemplo, y tengo un catálogo de ebooks que ya están hechos ahí. Y se venden solo. Y la gente me los va comprando. Y como yo hago un buen marketing, resulta que todos los meses eso ya solo me va generando un tanto por ciento de ventas, es decir... ¿Estando tú de vacaciones o no? Yo me puedo ir a las Bahamas y mi web está por publicidad o por ventas generando, está trabajando para mí. Exacto. Bien, y lo último que tú dices ya es el inversor que ha adquirido a lo largo de su vida, lo que fuera, una cartera de activos que le generan rentas recurrentes, como tú has dicho, y ya él... Como si está 365 días en Bahamas, no un par de semanas. Es decir, todos los ingresos que obtiene por rentas cubren... con creces, exacto, sus gastos de vida habituales. Exacto. Y no necesita trabajar si no quiere, claro, no necesita para vivir. Exacto. Muy bien. Y bueno, la filosofía que hay en Padre Rico, Padre Pobre, esto del cuadrante del flujo del dinero es importantísimo, y yo creo que simplemente esto es como salir del Matrix, por así decirlo. Igual pues que la primera vez que las personas entienden el individualismo frente al colectivismo, pues en cierto sentido es como salir de algo que has estado toda tu vida pensando que solo hay una alternativa y de repente te das cuenta que hay otra y que encima la otra tiene mejores perspectivas. Pues esto es algo muy parecido. Perdona, ahora que has comentado lo del colectivismo, es que la figura, por ejemplo, de la persona que es muy común en España, por desgracia, ¿no? Que sí, está encadenando subsidios, ayudas, intenta aprovechar el sistema y exprimirlo para trabajar lo justo, estas cosas que se cuentan de que contratas a un tipo y te pregunta, oye, ¿cuánto tengo que trabajar para que me den el paro? El PER. Y volverme ahí y tal, esto no está en este cuadrante. Sería la antítesis de este planteamiento. Si todos hiciéramos eso, sí, ¿dónde íbamos a estar? Sí, en el momento en el que... Ese es el riesgo del socialismo y al mismo tiempo lo seductor de él es pensar que uno puede vivir a costa de otros. A costa, bueno, yo creo que se vive... Gracias. Esta persona, quienes hacen este tipo de triquiñuelas, ¿no? Piensan que viven gracias al Estado, pero claro, no sé si se plantean que es a costa de todos los demás. Sí, porque... Pero bueno, porque a lo mejor se siente mal un poco en su conciencia. Exacto, precisamente por interés y para dormir más tranquilo, pues claro, en vez de pensar que vive a costa del resto de ciudadanos, piensa que vive a costa del Estado y que, bueno, como él paga también impuestos... Pero bueno, sí, sería la antítesis por completo de este planteamiento. Aquí estamos hablando de personas que quieren hacerse dueñas de su vida, ser responsables de su futuro, y bueno, son la antítesis de personas pues, que quieren delegar su existencia y su bienestar futuro a costa de otros. Muy bien. Simplemente por el hecho de haber nacido. Pero sí, bueno, muy bien, muy bien. Ya para acabar con Kiyosaki, querría mencionar un poco la filosofía que hay detrás de Padre Rico, Padre Pobre, como te comentaba. Ajá. Básicamente, el problema es que la inmensa mayoría, creo que la coletilla del libro es lo que los ricos enseñan a sus hijos y la clase media no. Entonces, lo que explica Kiyosaki en su libro, básicamente es que las personas ricas no son ricas porque tengan un coche de lujo, porque tengan un Ferrari, porque tengan una mansión, porque tengan varias casas, varias propiedades, porque es un error el pensar que uno es rico porque tiene posesiones. Entonces, las personas no son ricas por las posesiones que tienen de este tipo, sino por los activos financieros que han ido amasando a lo largo de su vida. Y precisamente esos activos son los que les convierten en personas ricas e independientes en el momento en el que esas rentas que generan esos activos son absolutamente independientes de que esas personas trabajen o no. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre un activo, por ejemplo, y lo que acabas de comentar, una casa? Sí. O una casa no, una gran mansión. Pues, ¿por qué esa gran mansión, creo que en tus palabras entiendo que no es un activo precisamente? Estás en lo cierto. De hecho, es un pasivo financiero. Es justo lo contrario. Es muy sencillo de entender. Una vivienda, por ejemplo, una mansión de lujo, depende de si está pagada o no, pero en la mayoría de las los casos, incluso los ricos piden hipotecas cuando se compran casoplones. No todos, o sea, supongo que gente como Amancio Ortega y demás no pedirán una hipoteca, pero en general los ricos, incluso también para sus viviendas, sí que piden hipotecas. El problema de una mansión enorme es que te genera unas obligaciones todos los meses de unos intereses, es decir, tú tienes una propiedad y desde fuera uno la puede ver como un bien de lujo, pero en el fondo es una losa, es un pasivo que te está, un pasivo financiero que todos los meses te está obligando a que tú trabajes para poder pagarlo. Pero no solamente la cuota de la hipoteca, sino incluso también gastos de mantenimiento. Exacto. Electricidad. Si encima tengo un jardín estupendo, eso es agua del regalo, jardinero. Es decir, que yo veo ese tipo de activos, o no digamos ya un coche de lujo, tiene un seguro, un mantenimiento, las inspecciones técnicas de vehículos, unas reparaciones, etc. Es decir, son cosas muy ruinosas, o sea, efectivamente, todos los bienes de lujo, efectivamente, con lo cual son muy caros de mantener. Claro, y son como un agujero en el barco por el que entra agua. Sí. Mi barco hace agua y mi dinero se me está escapando, sí. Tengo como fugas de capital, fugas de dinero, sí. Por un lado. Y eso no pasa con los activos. Exacto. Los activos es lo contrario. Los activos es justo lo contrario. Precisamente los activos financieros son los que te permiten sufragar este tipo de pasivos, digamos, de propiedades. O sea, un activo me genera ingresos. Un activo financiero pues puede ser un negocio. Imaginemos una persona que tenga 7 franquicias. Yo conozco a alguna persona que bastante más mayor que yo, pero bueno, que ha ido acumulando franquicias. Y bueno, esa persona pues cada mes tiene unos ingresos recurrentes y hay una serie de personas en cada una de esas franquicias. Pues pensemos en franquicias de alimentación. Sí, no sé, un Burger King o McDonald's. Starbucks, no pues sé. Tú tienes una serie de personas que trabajan en esa empresa. Tú no haces absolutamente nada más que supervisar, evidentemente. Cuando has invertido, es una inversión muy grande. El ojo del caballo engorda al ganado, con lo cual si no estás pendiente, pues a lo mejor sí. Los empleados pues trabajan menos o pues, no hacen las cosas todo lo bien que deberían, pero bueno, que sin estar necesariamente encima del negocio vas a tener unos ingresos recurrentes. O pensemos en una persona que tenga una cartera de inversiones financieras y tiene 3 millones de acciones del Santander. Bueno, eso son muchas, pero bueno, que solo con los dividendos, pues sí. Una persona ya tiene unos ingresos muy elevados. O pensemos en un mix, en una diversificación, pues que tú tienes unos locales comerciales que alquilas, que tú tienes a lo mejor pisos, viviendas. Por ejemplo, te escucho y se me viene a la cabeza un ejemplo. Si yo soy un profesional autónomo, soy por ejemplo un diseñador de publicidad, comprarme un potente ordenador, para mí eso es un activo, es decir, me va a generar negocio, me va a permitir hacer trabajos de mayor coste, de mayor que lo voy a vender yo por más precio. Y sin embargo, a lo mejor comprarme un coche de lujo o un de alta gama me va a suponer... Indudablemente, dentro de las cosas que uno puede comprar, todas aquellas que nos permitan incrementar nuestras rentas, no tenemos que verlo como un gasto, sino como una inversión. Efectivamente. En estos términos habría que hablar. Mientras que, por ejemplo, una persona que se compre un coche de alta gama o de lujo, perfectamente, al final, los coches es para ir de un sitio a otro. Uh-huh. A no ser que estemos hablando de transporte de mercancías o demás, que sí que necesitas un coche específico. Pero si no, los coches sirven para ir de A a B. Es decir, que nosotros y tampoco estamos aquí defendiendo el ser un tacaño que no gasta nada, ¿no? Pero que entendamos las consecuencias de nuestras decisiones de compra. Exacto. Sobre todo si son financieramente importantes. Y bueno, el remate final sería decir que las personas con una educación financiera buena, es decir, las personas que han tenido un padre rico, son aquellas que trabajan para obtener activos financieros. mientras que las personas que han sido educadas bajo la filosofía del padre pobre trabajan para pagar los pasivos financieros. En los que ellos mismos se han metido... O sea, puedes hacer un mix de ambas, pero básicamente esas serían las dos contraposiciones. Entonces, yo creo que es muy interesante el trabajar y el ahorrar para conseguir activos financieros que el día de mañana nos van a generar unas rentas recurrentes y más o menos estables sin que nosotros tengamos que trabajar para ellas. Y ese día de mañana lo podemos empezar a tener en cuenta ya actualmente, y me refiero con esto ¿podemos planificar? Sí, de hecho es un imperativo el hacer una planificación financiera. Esto parece una perogrullada, pero del mismo modo que una persona, si quiere hacer un viaje, pues tiene que planificarlo, tiene que decidir cuándo lo hace, tiene que decidir con qué dinero cuánto dinero va a disponer para realizar ese viaje, con quién se va a ir, dónde va a estar alojado. Quiero decir, del mismo modo que planificamos unas vacaciones, deberíamos planificar, hacer una planificación financiera a largo plazo de toda nuestra vida laboral, y no se hace. Es decir, con que se dedicasen 15 minutos al año a hacer una mediana planificación, sí que es cierto que el primer día que nos sentemos tendremos que estar varias horas y pensar en muchas cosas, pero no requiere prácticamente esfuerzo y tiempo. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Es tan sencillo como sentarse y hacer un mínimo de planificación. ¿En qué consiste? Básicamente se trata de hacer un plan vital de cuáles son nuestros objetivos, de cuáles van a ser nuestras necesidades, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos. Y en base a todo esto, y siendo muy, muy realistas y poniéndolo en práctica, pues lograr todo lo que nos queremos proponer dentro de, como te digo, de la realidad. Pues no podemos pretender, ahorrando 500 euros al mes, pues dentro de 10 años comprarnos una casa de 5 millones de euros. Pues eso no es un plan realista. De acuerdo. Los principios básicos que una planificación financiera óptima requiere son, la verdad, que muy intuitivos, y es básicamente sentido común y realismo, a lo que acabas de referirte. Como te acabo de decir, tener en cuenta una adecuada liquidez, es decir, pues nosotros en la época vital de nuestra vida que más vamos a necesitar una alta liquidez, pues es en la jubilación. Pues, por ejemplo, hacer una planificación financiera en la que uno empieza a tener liquidez con 80 años, pues no es muy buena. Otro aspecto sería el control de riesgos y la diversificación. Si bien es cierto que diversificar mucho no es recomendable, e incluso personas como Warren Buffett dicen que el que diversifica mucho es porque no sabe lo que hace, sí que es cierto que hay que hacer un mínimo de diversificación, y no debemos, y yo no lo recomiendo, tener todos los huevos en la misma cesta. Esta metáfora es muy, muy intuitiva, y si uno ve que de repente el huevo tiene todos en la misma y la cesta se rompe, pues te has quedado sin huevos. Te has quedado sin huevos, y no es agradable perder todo tu patrimonio en un evento. Ahora comentaremos errores y demás. Y entonces, una diversificación adecuada y control de riesgos, pues una persona, por ejemplo, que esté a 2 años de jubilarse, pues no sería muy recomendable, por no decir sería absolutamente nada recomendable, que tenga todo su patrimonio invertido en renta variable, porque la renta variable es un activo financiero recomendado en periodos de tiempo largos, porque la volatilidad que tiene es bastante grande, y bueno, pues nos podemos ver en la tesitura de tener que desprendernos de esas acciones, porque en 2 años pues tenemos que, por ejemplo, rescatar un plan de pensiones o cosas así, y de repente la bolsa pues ha caído un 30%. Entonces hay que ajustar. Yo, más que hablar de perfiles de inversión, sabes que en estos temas en finanzas se habla mucho de cuál es el perfil de riesgo del inversor. Yo creo que, y vamos, esto me baso en un poco la filosofía que tiene Warren Buffett, yo creo que es un error hablar de los perfiles simplemente teniendo en cuenta la aversión al, lo llaman aversión al riesgo, de decir, ¿tú cuánto estás dispuesto a perder? Pues yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a perder nada de mi patrimonio cuando lo decido invertir. Y en cambio, el cómo lo invierto, la inmensa mayoría de mi patrimonio, por mi edad, está invertido en renta variable. Y yo caigo bajo la casilla de arriesgado. Y entonces, pues yo tengo de arriesgado lo mismo que Warren Buffett, que tiene todo su dinero en renta variable, porque no va a necesitar ningún dinero a corto y medio plazo. Entonces es un error esto, vamos, es un contrapunto a estos principios de la planificación financiera, pero yo creo que es un error el clasificar a la gente por su aversión al riesgo, poniéndolo en relación con las ansias de perder dinero. Pues yo creo que todos somos conservadores en el sentido de que no estamos dispuestos a perder dinero. El problema es que se confunde eso, y yo creo que lo importante es tener en cuenta el horizonte de inversión de una persona. Pues si una persona va a necesitar el dinero el año que viene, pues no debe invertir en renta variable, o en 2 años, o en 3 años. Entonces, me parece mucho más sensato hacer una clasificación de perfil de riesgo atendiendo al horizonte temporal y ajustar ese horizonte temporal a las características intrínsecas de cada uno de los activos financieros. El horizonte temporal y los objetivos vitales, digamos, de cada uno, ¿no? Sí. O sea, un chico joven no va a tener las mismas necesidades que un hombre o una mujer ya de edad avanzada. Exacto. O una persona madura de unos 40 años, 50 años, sí, por ejemplo. O que un jubilado de 70. Entonces, exacto, eso va a imponer ciertas formas más prudentes de invertir que otras. Y ninguno, todos tienen la misma aversión al riesgo. A nadie le gusta perder dinero ni con 20 años, ni con 40, ni con 80. Exacto. Pero el tipo de activo determina. Y el tiempo que voy a tener yo para dejar que capitalicen mis activos. Cuanto más joven eres, más te interesa, claro, estar invertido en renta variable. O incluso, además, ese tiempo mayor que tengo por delante me va a permitir lidiar mejor, amortiguar mejor las caídas de la bolsa y dejar que siga eso. Exacto. Una evolución adecuada. Muy bien. Correcto. Y ya los dos últimos sería tener un enfoque a largo plazo, pues como estamos comentando, una planificación financiera óptima. Estás hablando de toda tu vida laboral, así que si el que nos está oyendo tiene 25 años o si tiene 40, estamos hablando de una planificación financiera de varias décadas, así que tiene que tener en cuenta, o sea, no tiene que ser una planificación para los próximos 3 años, para nada. Y luego sería la independencia, es decir, el buscar, si bien lo hacemos nosotros, pues evidentemente seremos independientes, pero si bien recurrimos a terceros, el que sean personas independientes. Y aquí quiero hacer un especial énfasis porque en España, fruto de la mala cultura financiera que hay, y que con charlas como esta intentamos paliar, ¿no?, y poner nuestro granito de arena, el problema es que en España la gente cree que el asesor financiero que hay en el banco, es decir, el empleado de banca, la persona con la que tratan, en esa mayoría de los casos, exclusivamente sus asuntos económicos, no es una persona independiente. Es decir, dice Warren Buffett, dice, no le preguntes al peluquero si necesitas un corte de pelo. Pues algo tan obvio se pasa por alto. Yo creo que es fruto también, aparte de la incultura, pues de la tradición. O sea, no está mal visto. Entonces, aunque suene muy mal, tiene que empezar a estar mal visto. Uno tiene que no fiarse per se de un empleado de banca porque tiene unos intereses que son contrarios a los nuestros. Entonces, yo abogo por, si uno no es capaz de hacer una planificación financiera leyendo una serie de libros y demás por sí mismo, no hay ningún problema, y de hecho es hasta sensato el reconocer y decir, yo no tengo ni idea. Pues igual que delegamos un montón de cosas en nuestra vida diaria, está bien hacerlo en esto. La clave es buscar una persona independiente. Entonces, puesto por animar a la gente a que busque un asesor financiero independiente. Desde hace unos años se creó en España la figura de la EAFI, la empresa de asesoramiento financiero independiente, y ya hay más de 100 empresas que ofrecen asesoramiento financiero independiente registradas en la CNMV. Tienen la inmensa mayoría una profesionalidad enorme. Digo la inmensa porque siempre puede haber alguna excepción. Sí, salió a la palestra un caso de una empresa de asesoramiento financiero independiente que recomendaba productos muy arriesgados, cobraba comisiones absolutamente alejadas de lo que es el precio de mercado y bueno, pues había personas que en menos de un año habían perdido el 70% de su dinero sin ser conscientes de lo que es esta. Pero bueno, son absolutas excepciones. Bien. Antes de pasar al siguiente punto, sí. Pablo, me gustaría que comentásemos un poco lo que denominas aquí adecuada liquidez. Sí. Vamos a ver, yo me pongo en la mente de, vamos a imaginarnos una persona de la calle, común y ordinaria. Esto supone que yo tengo que hacer una previsión de cuánto dinero líquido, es decir, que yo del que yo disponga en este momento, cuánto dinero tengo que tener en la caja de mi casa de ahorros, la caja fuerte o el colchón o en la cuenta. Eso es mi liquidez, ¿verdad? Sí. Y yo creo, me arriesgo a decir que tenemos demasiada liquidez generalmente. Sí. Tenemos mucho dinero, me arriesgo, esto es una impresión mía, sí. Sentado ahí, digamos, en ninguna parte, no rindiendo nada, pero sí, quizá, creo que los que lo tenemos, me voy a incluir, por hablar, digamos, más, identificarme con más gente, sí. Lo tenemos porque es por si acaso me hace falta mañana. Sí. Entonces yo lo tengo ahí, no quiero ni meterlo en bolsa, ni meterlo en una deuda pública, ni nada, lo tengo ahí. Y ahí, eso es una pésima inversión. Horrible. Entonces tú ya dices, preocupémonos por saber, por definir, por establecer nuestra adecuada liquidez. Es decir, intuyo que tú dices, hay un nivel de liquidez, un nivel de saldos de tesorería, el dinero que tengo yo líquido, contante y sonante, digamos, que se puede adecuar a mi edad, a mis objetivos vitales, a ese perfil que intentamos describir hace unos minutos atrás, ¿no? ¿Puedes elaborar un poquito más sobre esta idea? Me gusta que saques este tema porque es muy, muy importante. No es solo a presente, o sea, no me refiero que la liquidez debe ser adecuada a presente, sino a futuro. Es decir, que tenemos que hacer una planificación de según en dónde nos encontremos en nuestro momento vital, el más o menos hacer una planificación de cuáles van a ser nuestras necesidades de liquidez. A presente, y de hecho esto es culpa de que no existe una planificación financiera habitualmente. Precisamente, o sea, el por qué la inmensa mayoría de las personas tienen una gran parte de su dinero y más del que deberían en liquidez, en productos que generan muy pocos rendimientos. Una cuenta corriente, una. Precisamente es fruto de una falta de planificación financiera. Como las personas no hacen este ejercicio, no se sientan un día en una mesa y dicen, voy a planificar mi futuro financiero, voy a tener en cuenta cuál es mi patrimonio, cuáles son mis pasivos, cuáles son mis activos, cuáles son mis ingresos, mis gastos, todo esto que hemos comentado antes, precisamente como la gente no suele hacer eso, no hay un plan. Bueno, pero Pablo, vamos a ver. Yo tengo una liquidez que tú a lo mejor considerarías excesiva. Pero cuando tú me planteas estos argumentos, yo te digo, bueno, es que, jope, si mañana me pasa algo, o mañana me viene un desembolso grande, yo tendré que hacer frente a ello. Sí, Entonces, de hecho, tú tienes que tener en cuenta. Tendré que poder meter mano a ese dinero, claro, y gastármelo. En función, una cosa que no he comentado y que es muy recomendable. En Estados Unidos hay una experta en temas de educación financiera y asesoramiento financiero, Susie Orman. Ella recomienda, y en Estados Unidos es más o menos la recomendación media, que una persona tenga un colchón de emergencia, es decir, tenga un fondo de emergencia, fondo de contingencia, llámalo como quieras, y más o menos la recomendación que hacen es que suponga los ingresos que tú necesitas, o más bien los gastos que una persona incurre a lo largo de 18 meses. ¿Eso es año y medio? Sí. Eso es mucho. Pero es un buen colchón. Vale, entonces, lo que estamos proponiendo es, no es tener dinero contante y sonante, puede ser una mala inversión, pero también tenemos en cuenta que cualquiera puede tener un accidente mañana, un hijo mío, o yo me, no sé, tengo que hacer frente a un gasto importante. Entonces, asesores financieros, expertos en finanzas personales, han dado ya reglas como la que tú comentas. Calcúlese, yo voy a calcular a partir de mañana cuánto me gasto en un mes normal y voy a multiplicar eso por 18, en el caso de esta señora. Y es lo que voy a tener en mi cuenta. Y todo lo que supere eso lo voy a invertir. Exacto. Porque, oye, más o menos siempre estoy cubierto un año y medio, que a mí personalmente me parece muchísimo tiempo. Sí, pero ¿le puede dejar a una persona tranquila? Yo, vamos, he comprobado en los últimos años, como pues tú veías en programas, en videoreportajes, como que narraban pues dramas de la crisis económica y demás, tú veías como mucha gente decía, no, yo es que tenía unos ingresos de y he oído cifras de 4.000 personas que ahora están con auténticos dramas personales, personas que tenían unos ingresos de 4.000, 5.000, 6.000 euros mensuales. Esas personas, pues fruto de muchos factores y sin ánimo de criticar, pues cuando uno tiene unos ingresos tan altos y que no sabe si van a ser permanentes, lo más sensato es ahorrar una parte significativa de esos ingresos. Sobre todo cuando uno debería de intuir el decir, esto no lo voy a tener para siempre. Ahorrar en sentido de crearte ese colchón. Sí. Yo quiero decir también, para que quede constancia en la grabación, que en otros libros que conozco hay autores que recomiendan plazos mucho más pequeños, por ejemplo, 6 meses. Ten un colchón de seguridad que equivalga a 6 meses de gastos completos. Y en eso incluimos, ahí complétame la lista si te parece, pues mi alquiler, lo que yo gasto en comida o mi familia gasta en comida, facturas de electricidad, suministros, temas médicos. Pongamos un seguro, por ejemplo, del coche, cuánto me gasto en gasolina y el ocio. Y un mínimo de ocio, sí. Y todo eso me hago un pequeño presupuesto. Exacto. Realista. Lo multiplico por 6 en un caso a lo mejor muy de plazos pequeños, ajustado, o un año y medio, el que me parezca normal, y eso es lo que tengo en liquidez. Y todo lo demás, el dinero restante lo pongo a trabajar para mí. Exacto. En activos financieros, pues fundamentalmente recomendar en renta variable. La renta variable, por las características que tiene, y ya lo comentaremos en la próxima charla, pues se recomienda a partir de periodos de mínimo de 5, 7 o incluso 10 años. Bien. De hecho, por ejemplo, el S&P, o sea, los índices mundiales, o por lo menos en Estados Unidos, han estado planos 10 años. Es decir, que uno puede tener la mala suerte, ya lo comentaremos con más detalle, el cómo evitarlo y demás, pero uno puede tener la mala suerte de invertir en bolsa y tardar 10 años en hacer break-even y decir, bueno, pues ya no estoy perdiendo dinero. Entonces, cada activo financiero pues tiene sus horizontes temporales. Bien. Te voy a hacer otra puntualización. Incluso esa liquidez, ese colchón de 18 meses de gastos cubiertos que tengamos, que decidamos conservar, no tenemos por qué A, tenerlo metido en el colchón, B, en la cuenta corriente de y C, o en la libreta de ahorro de la oficina. Se puede comprar, por ejemplo, no sé, yo me imagino, un depósito a plazo fijo de un año que te da pues un 3%, que es el límite, y ese dinero te está rentando un 3%, y sí. Eso además lo puedes recuperar en el momento que te haga falta, con lo cual... O incluso si nosotros prevemos que es muy improbable que necesitamos ese colchón de emergencia, pues pensemos en esos informáticos desarrolladores de aplicaciones, porque creen que es muy improbable que se queden sin trabajo, pues invertir todo en renta variable, que sería muy arriesgado, pues tenerlo en fondos mixtos, en los que una parte sí que está en renta variable y otra no. Pero me refiero a que hay productos de inversión con cualidades muy distintas. Sí. Y que nos pueden... Es un poco jugar con ellos. Exacto. Yo estoy viendo que en la conversación que tenemos, nuestros oyentes pueden ver claramente que tenemos un cierto sesgo de favoritismo hacia la renta variable como inversión a largo plazo, medio largo plazo. Sí. Pero productos a corto plazo que, por ejemplo, que me saquen rendimiento, aunque sea no batir la inflación, pero quedarme con la inflación, a un corto plazo de un año y tal, también, este tipo de depósitos... También los hay. También sería recomendable renta fija corporativa, y es que incluso es más rentable, o sea, es más rentable. No más rentable, actualmente no más rentable, pero que es, en mi opinión, es más seguro el que Coca-Cola te devuelva el dinero que le has prestado, a que te lo devuelva a Estados Unidos. Claro, entonces lo que quiero yo decir es que dentro de que recomendemos mantener una adecuada liquidez, esa liquidez no significa dinero ocioso. No, para nada. Para nada. De acuerdo. Es una matización importante. Muy bien. Fin de la primera parte.